Estamos en comunicación telefónica con la doctora Jennifer Ibarra, ella es presidenta de la Fundación Cuyunche. Hola, Jennifer, aquí Leandro te saluda y te da la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, gracias por atendernos y darnos unos minutitos, porque realmente es preocupante este tema. Yo creo que hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que sucede allá. Pero bueno, contanos cómo se ha ido desarrollando esto hasta que llegaron ustedes a llevar este reclamo y esta denuncia. Mira, en realidad es un reclamo, y para que la gente lo sepa, las mulas de Parque Aconcagua hace más de 50 años que son utilizadas para el transporte de carga. Nosotros en el año 2004-2005 hicimos una denuncia pública y creamos y fuimos parte del programa de bienestar animal de las mulas cargueras de Parque Aconcagua. Este programa funcionó hasta el 2015-2016 y luego el Estado, digamos, tomó el control del bienestar de estos animales. Estuvieron ellos unos años por su cuenta y empezamos a recibir nuevamente denuncias por aparición de animales heridos, de animales que no estaban en buenas condiciones. Entonces, viendo los años que lleva todo esto, y que no resultó el programa, ni el nuestro ni el de ahora, es que creemos que ya es suficiente tiempo de que las mulas estén haciendo el trabajo que hacen. Pues en el Parque Aconcagua hay 900 mulas que son sometidas a lo que es el transporte de carga para lo que... Porque acá hay que ver una cosa, el Parque Aconcagua ha cambiado su uso. Entonces ahora está lo que se llama glamping, que es esta mezcla de glamour con camping. Entonces las mulas del Parque Aconcagua, las mulas de San Martín, que en su momento llevaron justificadamente cañones y cosas pesadas, o en los años 70, 60 llevaban a algún turista alguna carga, hoy las mulas de Parque Aconcagua llevan lavarropa, somier, colchones, no, cafetera, sushi, jamón ahumado, champán, Dex, sillones, reposeras, o sea, llevan montones de cosas totalmente superfluas e inútiles, y se mantiene con su lomo un hotel, 5 estrellas a 4.000 metros de altura, básicamente es eso. Claro. Entonces, y no solo esto, sino que ha aumentado la cantidad de mulas. Antes había 400, luego hubo 700 y ahora hay 900 mulas trabajando en el Parque Provincial Aconcagua. Entonces, la verdad que nos parece ya a esta altura del año 2024, en siglo XXI, la verdad es que ya nos parece obsoleto, nos parece extemporáneo, nos parece fuera de lugar y hasta obsceno que las mulas se estén utilizando, no solo para llevar carga, sino el tipo de carga que están llevando. Claro, entonces, claro, creemos que ya es hora de ponerle un fin a esto. Somos la puerta de entrada del turismo internacional y estamos mostrando 900 mulas esclavizadas, un trabajo esclavo, que la verdad es que ya está. Ya está cuando además sabemos que tenemos drones para llevar las cargas, hay porteadores que son personas que quieren trabajar, hay una asociación mendocina de porteadores, y tenés el helicóptero. Entonces hay montones de opciones con las cuales se puede, claro, reemplazar el uso de obsoleto ya de las mulas. Claro. Y desde la Dirección de Recursos Naturales, ¿qué respuestas han tenido? No, bueno, ellos la respuesta que dieron fue poner a funcionar nuevamente el programa de bienestar animal, que se había caído, lo habían dejado de usar, está ahora a cargo del Colegio de Veterinarios, pero bueno, a nosotros nos llegan permanentemente los videos y las fotos de las mulas maltratadas, que se tiran al piso, que se ahogan, que suben lastimadas, que suben con exceso de carga o con cargas que no son bien acomodadas y los animales se lastiman, y mostrando que llevan eso, ¿no? Si ustedes se meten a nuestras redes van a ver cómo llevan los colchones, los elásticos de cama, los somier, los dex, y estas cosas que a ver, si estás subiendo a la montaña, o sea, no es más el montañismo de antes, ¿no? Eso lo entendemos, pero bueno, entendemos que si vos querés subir y querés llevar, comer jamón ahumado, te lo lleves vos. Claro. Eso es lo que nosotros entendemos, ¿no? Claro, claro. Sí, porque además es un problema histórico, podríamos decir, ¿no? Y realmente... Totalmente. Claro. Claro, claro. Totalmente, nosotros fuimos, yo estuve de los dos lados y por eso hablo con fundamento y con conocimiento de causa, porque Fundación Cuyunche fue la única institución que siempre ha denunciado y siempre ha velado y siempre ha intentado hacer algo por estos animales. No ha habido ninguna otra institución. Y nosotros creemos que hoy ya hay que decir punto final a este abuso, porque la verdad que es un abuso obsceno lo que se hace con estos animalitos, que no tienen ART, no tienen seguro, aguinaldo, no tienen sindicato, nada, ¿no? Por eso también vemos que se siguen usando. Claro, y en las condiciones tan extremas, ¿no?, que trabajan también, ¿no? Que son condiciones absolutamente extremas. Ustedes pueden ver el video que lanzamos ahora para el Día de los Animales. Y la verdad que uno ve eso y son zombies caminando con cargas en la montaña, se caen, llegan extenuadas, y eso es todos los días. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Está bien que es un laburo de 3-4 meses y descansan, entre comillas, en lo que resta del año, pero eso no justifica el abuso que se hace. Claro, y te cuento más, te cuento más allá de que además sale $200 cada carga de cada mula, y a veces más, cuando la temporada termina, la mula que está en malas condiciones es vendida por lo que pesa, se sube a un camión y se vende al frigorífico. O sea que ni siquiera tienen la decencia de darle un destino, que vos digas, bueno, la jubilo, la pongo en un pastito, me llené de plata por la mula. No, se le saca provecho hasta el último minuto de su vida. Entonces creemos que ya está, que ya hay que decir basta, que el mendocino tiene que decir basta al trabajo esclavo de animales que no pueden elegir, de seres sintientes, y sobre todo esto que vos, lo que me estabas diciendo, el mendocino común desconoce absolutamente esto. Claro. Hasta que no va a la montaña, hasta que no va un día a Puente de Inca o a Aconcagua a pasear, no sabe lo que pasa allá arriba. Claro. Bueno, qué buena charla que hemos tenido al modo de advertencia, ¿no? Para que tengamos en cuenta justamente esto, ¿eh? Te agradecemos mucho, Jennifer, y vamos a estar al tanto, y por supuesto el espacio para cuando lo necesites, ahí está disponible, ¿eh? No, muchas gracias. Nosotros estamos con una campaña de junta de firmas desde el año pasado, desde el anteaño, que es un change.org, que es, creo que es basta de tracción a sangre en Aconcagua, o si lo buscan va a aparecer, pedirte que bueno, que tus oyentes sigan sumando firmas. Estamos por presentar las firmas en estos días en la legislatura, ahora lo que queda del mes de los animales, a ver al menos poner el tema en la mesa de los legisladores y que se vaya pensando en sacar las mulas. Sabemos que no vamos a sacar las 900 de golpe, pero al menos, no sé, 300 por año hasta que no quede ninguna. Claro, y una cosa más. Hablando del arriero, de la persona que teóricamente se quedaría sin trabajo, hay que decir que las mulas es un extra, que el resto del año hacen otra cosa, pero que nosotros ofrecemos la reconversión del trabajo del arriero, en guía, en porteador, en que vos llegás y te haga un asado, que te saque a caminar, que hagas avistaje de aves, que te saques fotos, o sea, hay montones de opciones para esto, ¿no? Exacto. Y no justifica que sea algo cultural, ancestral, o que sea la postal de Aconcagua, entre comillas, como se dice, ¿no? Que las mulas son la postal. Bueno, es una postal un poco cara para los intereses de los animales, ¿no? Así que, bueno, seguimos diciendo basta de tracción a sangre en Parque Provincial Aconcagua. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias por estar a la Fundación Cuyunche. No, presente. Gracias a ustedes. Muchas realmente gracias. Eso es muy importante, todo el accionar que ustedes están llevando en todos lados, ¿no? Todo eso. Así que gracias. Así es, que muchos frentes. Sí, señora. Gracias, Jennifer. No da abasto uno. Gracias, chicos. Buen día. Bueno, acá chao, estamos, para cuando lo necesites. Gracias. Muchas gracias. Chao, adiós. Chao.